Cristiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, ¿tienes problemas? No, ¿cómo se le ocurre? Sí, un problema. Ojo. Los problemas en la vida son etapas y uno puede irlos superando. ¿Fue al médico? No, me concentré simplemente. Ah, no decir vamos. Claro, el médico me iba a salir caro, los remedios también, iba a caer en un círculo de economía viciosa. Así que decidí que yo, con el poder de la mente, podía lograr salir de esta adicción al vamos. Mire, interesante. Y dije vamos recién, pero no con ese tono estúpido. Pero me dijeron que no tenía que escuchar nunca un pitito de teléfono, porque ahí se me representa. Entonces yo escucho. ¿Cuándo lo marca? Claro, el pip, o me dicen aló. Si yo digo aló, no es nada, pero si escucho a través de un teléfono aló, me vuelve. Así que yo he tratado de cuidarme de no escuchar. ¿Le marco eso yo y para que no le pase eso? Claro, ya, claro. Le marco. Así podemos hablar como gente civilizada, adulta, seria, responsable e inteligente, ¿no? Este es el número, ¿cierto? Parece muy bien que usted haya hecho eso. Sí, solamente es eso. Mientras yo no escuche algún pito de teléfono o alguna lo que me digan del otro lado del teléfono, ya. No hay problema. Lo estoy marcando, yo sé que usted no va a escuchar nada. ¿Ves? ¡Vamos! Está escuchando. ¿Pero cómo? ¿Para qué me...? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué me hacen esto? ¡Vamos! Puse altavoz. ¡Vamos, vamos! Pero que usted... Escúchame, me... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, peo con arena! ¿Aló? ¡Vamos, peo con...! ¿Aló? ¿Sí? Disculpe. ¿Estaba alguien hablando ahí? ¿Cómo? No, bueno. ¿Dónde estoy llamando? ¿Dónde quiere llamar? Bueno, me comunicaron a mí ahí recién, po. Chuta, ven. Llama al mismo, llama al mismo. Oye, ¿dónde está? Vamos, socotroco. Contreras, ¿dónde estamos llamando, Contreras? Vamos, monstruo. Contreras. Vamos, monstruo. Aló, buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mire, estoy... Vamos. Disculpe, escuché algo raro. Bueno, será. ¿Estoy llamando a Tejidos? Sí. Ah, mire, yo soy un pequeño accionista, ¿me entiende? Y siempre voy haciendo... ¿Me dijo algo, señor? No, estoy ocupado, ¿sabes, señor? Hasta luego. Hay que llamarlo de nuevo. Yo creo que el smog. El smog tiene hacia la gente, la tiene como idiota. Llamemos a ese mismo, Castañita. Yo pienso que la gente que fuma no debe reclamar nada. Ay, el smog. La gente que fuma no tiene que pito que tocar. O sea, tú. Ellos cooperan con el smog. Sí. ¿Yo dejé fumar? Cooperan. ¿Ah? ¿Yo dejé fumar? Sí, pues si te vi fumando ahí en la tarde. No, ¿se dejé fumar? ¿A los 9 días? No, a las 2. ¿A las 2? A las 2 dejé fumar. Dejo de fumar. ¿Por qué a Freddy se le erecta el pene a esta hora? No tengo... Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tiene erecto? Siempre es cuando Freddy se separa con el pene erecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Llegaron los medios a la niña de intruso, no? Si llegaron, no los revisamos. Así que no sé. Aló, señor, disculpe. Lo que pasa es que yo quiero hacer negocio de tejidos con usted. ¿De dónde llama? Estoy llamando de acá de Pene y Pene Producciones. Estoy en Bellavista yo. Y parece que se cortó el teléfono. Ya, pero ¿qué es lo que quiere usted? Bueno, quiero comprar tejido, quiero comprar suéter, chaleco, las cosas que usted hace. Ya, tiene que venir para acá, tenemos un salón de venta. Sí, pero lo que ya necesito es hacerle unas preguntas, ¿es posible? No. Cualquier cosa venga para acá, aquí le muestro y le indico cada cosa. Porque por teléfono no se puede apreciar ninguna cosa. No, sí, eso está claro, pero yo estoy un poco lejos en este momento, estoy en San Antonio, ¿me entiende? Entonces, yo voy a ir por la tarde a Santiago y no creo que alcance a llegar, pero voy a ir mañana en la mañana. Entonces, yo quería hacerle unas preguntas para ver si me quedo con su empresa o con otra. Sí, pero tiene que pasar para acá y verla, porque por teléfono es muy difícil de decir con qué empresa se va a quedar si no ve las cosas. Yo por teléfono le puedo decir muchas cosas, ¿me entiendes? Tiene que venir y ver las cosas y ver el precio de cada cosa y ahí... ¡Idiota! ¡Qué tonta es la gente! ¡Estúpida! ¡Es idiota la gente! ¡La corta, amigo! ¡La gente es estúpida! ¡Vamos! ¡Vamos! No, hasta luego. ¿Qué dijo? ¡La hasta gente luego. Es estúpida! ¡La hasta guerra luego. Es estúpida! Ya, ¡hasta luego! ¡Y tú no eres nadie! Saltimbanco, la gente es estúpida, la guerra es estúpida. Y tú eres idiota, Saltimbanco. ¿Te acordás de esa canción de Cartoon Club? World War Tupi. Esa es la canción de DJ Estúpido, po. Sí. Que andamos buscando hace rato. Vamos, monstruo. Adelante, monstruo. Adelante, monstruo. ¿Qué le pasa al monstruo? Vamos, Cuajinay. Adelante, Popeye. Vamos, monstruo. Vamos, Rascabuches. Adelante, Rascabuches. Vamos, Vamos, Maricón. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Mire, mi nombre es Dionisio Vamos. ¿Cómo está? Vamos. Ay, que le escucho súper mal. Sí, yo igual, hay como una tensión vamos, en la línea. Vamos, yogur de mora. Sí, escucho incluso voces. Mire, yo estoy llamando porque quiero hacer una consulta, mire. Vamos, moco. Yo estoy cambiando de negocio habitualmente y ahora en invierno vendo suéteres. Vamos. ¿Me entiende? Entonces necesito saber qué me puede ofrecer. Vamos. Le explico, lo que pasa es que nosotros hacemos solamente la empresa. Hacemos moda. Sí, pero yo soy una empresa. Ya. ¿Me entienden? Somos de PNI, PNI. Ay, que no le escucho nada. Sí, porque sabe que hay alguien hay como... Dámelo tú. Ve, sí. Hay cosas que hay como que intervención en la línea. De todas maneras, sí, se escucha como una voz entre medio. Amasa la frica. Me puede volver a llamar. Amásame la frica. Claro. O deme su teléfono y yo lo llamo. La llamo de inmediato. Ya, muy bien. Listo. Dámelo tú. Vamos. Lamémosla. Pille, güey, discutimos. ¿Está ocupado? Vamos a otra entonces. Lámelo tú. Vamos, monstruo. Adelante, monstruo. Amamántame la fría. Hoy llamaron de Puente Alto. ¿De qué parte llamaste de Puente Alto? Sí, con taco alto, ¿no? Y el compadre dijo, yo no sé. ¿Cuál? El de la Madrid, el hijo de la Madrid. Cachó, el cachado. Él escucha. ¿No? Ah, sí. Saludo para él, pues. Ah, y escuchó el llamado ayer también. ¿Sí? Sí, y también le gusta hacerle donas durates. Ah. Dile que tengo disponible los sábados y los martes. Podría invitar a la Viviana el lunes para acá. ¿Para pegarle? Sí. ¿Pegarle un rato? Sí, harto rato. ¿Con el monstruo? No, pegarle así con a pie descalzo, pero con el pie mojado. ¡Oh! ¡Oh! Rojita la nalga. Sí. Ahí con el monstruo en la cabeza. A mí me tiene loco esa mujer. Es bonita. Es linda. Preciosa. Tiene como 23 años. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, señora. Estoy llamando a Textiles. Agárralo. Sí, Textil Casis. Sí, ahí hacen... ¿Qué hacen? ¿Suéter? ¿Chalecos, por ejemplo? No. Esto solamente venden telas. Ah, ya. ¿Qué? Con un ron. Disculpe, ¿me dijo algo? No, no le he visto nada. Hay que escuchar algo. ¿Qué tipo de telas, por ejemplo? No sé, jersey, lycra. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mire, yo necesito justamente jersey y lycra. ¡Ay! Disculpe, ¿qué fue eso? ¿Aló? ¿Aló? Acarízame el monstruo. Qué horrible. ¡Uluréame el canapé! ¡Afila! Portal del Web 2006.